Familiares y profesionales tucumanos sufren el ajuste en discapacidad. Trabajadores terapéuticos y familiares de personas con discapacidad se reunieron en la Plaza Independencia para pedir por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La misma situación se repitió en distintos puntos del país, expectantes por la votación que tenía lugar en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada y recibió media sanción. Desde el comienzo del 2024, los servicios esenciales para las personas con discapacidad se vieron fuertemente afectados por la política de ajuste del gobierno libertario, la falta de pago por parte de las obras sociales, la no actualización del nomenclador y la indiferencia de organizaciones gubernamentales como la Agencia Nacional de Discapacidad son algunos de los principales síntomas de esta política. Romina López, licenciada en fonoaudiología, se refiere a los motivos del reclamo. Ya sí lo estamos haciendo porque ya hace un tiempo, desde el año pasado, vienen siendo los ajustes de los cuales no hay aumento en el nomenclador, donde las obras sociales no nos están autorizando el tiempo, no nos están pagando, donde no interviene ni la superintendencia, no interviene la ANDIS, ninguna agencia del gobierno. La verdad es que ya está, es insostenible, ya hace más de 7 meses que no cobramos, no hemos cobrado en ningún mes del 2025, ya estamos en junio. Entonces, bueno, por eso es necesario hacer esto visible. Por su parte, Nadia Escobar, madre de chicos con discapacidad, contó cómo esto afecta a su familia. Este ajuste indica que mis hijos en el futuro, que es muy próximo, no van a tener terapias. Ningún terapeuta va a querer recibir las obras sociales que tenemos y nosotros vamos a terminar pagando al 100% las terapias. Yo tengo 2 niños con discapacidad, no uno, 2. Y mi hijo, por ejemplo, él recibe 3 terapias. Tiene fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional. También en su momento tuvo kinesiología y psicopedagoga. También tiene maestra de apoyo. Y mi hija además tiene psicología y fonoaudiología, además de los controles. A pesar de todo, el gobierno nacional ya informó que vetará la ley en caso de ser aprobada, mostrándose insensible al reclamo de familiares y profesionales. Reportó Agustín Masuy de Femerraco 88.9.